guitarra, también con un sonoro acordeón. Todos los pueblos le cantan al Rey nuestro Salvador. Se alegran los corazones con música que trae bendición. Recibe tú la bendición, recíbela en el corazón, porque el Señor la te la dio. Recíbela en el corazón, recibe tú la bendición, recíbela en el corazón, porque el Señor la te la dio. Recíbela en el corazón. Se puso buena, alabando a mi Señor. Si entregas a Dios tus penas, tendrás el gozo en tu corazón. Cambiar tu lamento en baile es lo que quiere el Señor. Que vivas en armonía y tengas una vida mejor. Recibe tú la bendición, recíbela en el corazón, porque el Señor la te la dio. Recíbela en el corazón, recibe tú la bendición, recíbela en el corazón. Se alegra el alma, se olvida todo el dolor. Déjale al Señor tus cargas, que en el Calvario todo pagó. Cantando y también danzando, siento su presencia en mí. Comienza a alabar, mi hermano, porque su espíritu ya está aquí. Recibe tú la bendición, recíbela en el corazón, porque el Señor la te la dio. Recíbela en el corazón, recíbe tú la bendición, recíbela en el corazón, porque el Señor la te la dio. Recíbela